siento que todo se terminó, que entre los dedos se me escapó, que como fuego se me apagó. Se me fue sin darme cuenta cómo llegó, sin avisar cómo se quedó, sin despedida, sin un adiós. ¿Dónde está aquel calor que me dabas? Aquella sonrisa con que despertabas, aquellas palabras de amor y esos besos que te regalé. ¿Dónde está aquel calor que me dabas? Aquella sonrisa con que despertabas, aquellas palabras de amor y esos besos que te regalé. Esos besos que te regalé.